¿Están preparados? Vamos a tocar algo que ustedes conocen, con alguien que ustedes conocen y va a ser más. ¡Hey, Gustavo! Es loco, respetísimo al macho. Detrás de las paredes, de ayer te levantado, qué bueno. Respira todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces. Atravesando el mundo de mis días. Y das cuña a las piedras. Y das cuña a las piedras. Y das cuña a las piedras. Ven a ser sensible. Tus palabras se acercan a contar de rock and roll y sacuden un poco las paredes casadas y siento las preguntas de tu voz. Y las cuñas piedras, y las cuñas piedras, y las cuñas que lloran desde el fondo y empiezan a...